unas barras con el gallo el domingo y no, ya no saben las barritas. Amiguitos y amiguitas, caramelos y bolitas que escuchan Surfsex and Roll Radio como cada jueves. Como cada jueves, 5 de febrero del año 2009. Y bueno, ya iniciando el mes, hoy día pues que se conmemora la constitución que actualmente nos rige de 1917. Así es, entre muchas otras cosas más. Exactamente, 25 años de la muerte del santo, el enmascarado de plata. Caramba, pasaron el 2 de febrero que pues te comiste siquiera un tamalito. No, porque como que llegué tarde ese día y había junta. Entonces, pues, eso, la tradición de los tamales no me tocó. Pero yo sí me comí uno de verde, allí, uno oaxaqueño con el gallo, con el buen gallo ahí en el centro de Tlalpan. Ah, qué chido, rico. ¿Qué fue, una feria de tamal o qué? No, fuimos a vagar, anduvimos por el espacio escultórico admirando la noche. Uh-huh. Y se nos atravesaron unas caguamas y estuvimos bastante rico. Saludos al gallo, que es fan de este programa, ya me lo confesó. ¿Ah, que sí? Nos oye con el rabillo del ojo. Bueno, pues este es Surfsex and Roll Radio con René Venturoso en los micrófonos. Y Coyote Lagañas en el micrófono de payaso. Así es, ya no tengo que decir. No, ya se saben el chiste, sí, Coyote, ya mejor para que lo. Sí, para que abundamos al respecto, ¿no? Así es. Pues muchísimas gracias a toda la gente que nos hace favor de escucharnos. Ya empezaron a llegar los primeros mensajitos y eso pues nos da bastante alegría, mucha alegría. Y así es. Pues esta noche tenemos muy buen rock and roll, notas absurdas también como ya los tenemos acostumbrados, el noticiario de lo absurdo, por supuesto. Y bueno, pues tenemos muy buenas noticias también que darles, muchas albricias que ofrecerles. ¿Y qué más, René? Hay de todo en este programa. Lo que pasa es que estaba acomodando un poquito el show list, the music list. Ay, ay, ay, esa es una voz que me gusta. No, sí, no te, bueno, gusta. Como locutor me gusta bastante, por supuesto. Quiero hacer la aclaración, René, porque a ver, te vas por otros lados. Sí. No, es aclaración, que me gusta por tu voz de locutor, no por otra cosa. Ah, bueno, sí, es que tú eres el que se va luego por otros lados, Coyote. No, pero digo, hay que poner ya distancias, porque hoy no hay una señorita. Hoy el negro está desocupado y anda rondando la casa aquí de donde transmitimos. Y no quiero que nos vaya a caer por sorpresa. Pero los queremos presumir que tenemos una nueva modalidad que a lo mejor estrenamos hoy. Ah, exactamente, ya esto se convertirá en Surfsex and Roll interoceánico, antípoda. Antípoda o incluso aquí mismo vecino podemos contactar. Puede ser también, eso es algo muy bonito porque ya vamos a poder estar más en contacto con ustedes. Así porque es. Pues este programita que se ha vuelto tan popular en los últimos meses, pues ya la fiebre del sábado por la noche nos ha llegado también a nosotros. Y es este programa de voz, de intercambio de voz a través de la internet. Así es, pero bueno, ¿qué te parece si nos vamos a más música? Y te cedo el honor, Coyote. Ay, muchísimas gracias, Renécito. Hoy quiero decirles que vengo muy cubanón y me gustaría que pusieras por favor a Bola de Nieve, que nos vamos a escuchar esta tarde y con la vida en rosa. Exactamente, ¿no? O sea, eso es lo que acostumbramos aquí en Surfsex and Roll Radio, ¿no? Descontextualizar las canciones. Y bueno, disfruten a este gran cantante cubano. Bola de Nieve. Y exacto, con una canción francesa. ¿Qué pasó, René Venturoso? Ten cuidado, si no vamos a terminar como Lalo Guerrero. No. Bueno, pues esto sigue Surfsex. Sigue siendo Aguacate. Aguacate, por supuesto. Te cedo. Esto sigue siendo Surfsex and Roll Radio por fabricademitos.com, que es lo mismo que al revés. Hey. Quand elle me prend dans ses bras, elle me parlait tout bas, je vois la vie en rose. Elle m'a dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est elle pour moi, moi pour elle dans la vie. Elle me l'a dit, ma journée pour la vie. Et dès que je la fais ça, alors je t'en donne mon cœur.

Sí, es un karaoke bien fiero. Exactamente. Es, ya debemos hacer otros spots con eso, ¿no? Uh-huh. Sorsex and Roll Radio, un karaoke bien fiero. ¿Y cómo suena ya? Bien fiero. ¿Y cómo suena a través del Skype? Porque les queremos avisar. ¡Bien fiero! Amiguitos y amiguitas, caramelos y bolitas que escuchan Sorsex and Roll Radio en cualquier modalidad. Exactamente. Pues, que si nos escuchan en vivo, tenemos un aliciente para que lo sigan haciendo. Exactamente. Su voz puede salir totalmente en vivo con nosotros si tienen cuenta de Skype. Y ser el locutor de Sorsex and Roll Radio y no a través del negro. A ustedes los respetaremos y no lo utilizarán en negro, sino los propios micrófonos de Sorsex and Roll Radio. Así es, lo único que tienen que hacer es agregar el siguiente usuario en su cuenta de Skype, solitario.playero. Solitario.playero. Si era, ¿te acuerdas de mi antiguo Nick? Sí, viejísimo, pues era como. ¿Lo recuperaste? No, pues era es mi cuenta de siempre de Skype. Qué buena onda. Después que la inauguré en ese tiempo, sí. ¿No? Ok, Maguey. Bueno, pues agréguenos. Hay algunos mensajitos, tal vez sea alguien que intente agregarnos. El Hotch está como emocionado por la nueva modalidad. Ya que se enteró, ahora a ver si él puede. ¿Ya le habías platicado? A ver. Dice que no puede, que su compu falseó y no sé qué. Uy, qué lástima. Pero por ahí hay mucha gente bonita, gente agradable. Exactamente, bueno, pues les invitamos para que nos agreguen. Repite la dirección, por favor, Renécito. Es solitario.playero. De hecho, vamos a inaugurar una nueva exclusiva de Sorsex and Roll. Que se llame bien, ¿cómo dijimos? Bien fiera. Bien fiera, exacto. ¿Y cómo se escucha desde donde nos escuchen? Bien fiera. No, oh, bien fiera o fiero. Es que es fiero, ¿no? O fiera. Es lo mismo. Sorsex and Roll Radio, ¿qué es sexo fiero. Tiene? Ah, no, y es fiera y nuestras... Radio escuchas, ¿qué papel les das? Una bola de fieras. No, porque son una bola de fieras para los otros que somos un par de fieros. Así es. Sobre todo la Petush, que siempre se la pasa reclamando. Exacto, y aparte dice que no le gusta el programa, pero ahí está. Sí. Ahí está, dale duro a la hilacha, ¿no? O sea, le gusta la mala vida. Exacto. Saludos, por cierto, a Petush. Sí, Petush, gracias por escucharnos, ya van 3 días seguidos. Que ya dice que nos escucha. Ay, qué bueno, anda, mándale un besito en su tatuaje de cerecita. Sí, sí. Ay, hasta a mí me gustó. Ya, estoy haciendo demasiadas referencias. Oye, es que se acerca el 14 de febrero, estábamos escuchando Mi Vida en Rosa. No. Y queremos decirles que la vida no es color de rosa. No, claro que no, solamente no. Ocurre en las canciones o en las películas francesas de amor. Sí, como por ejemplo, hay gente muy indiferente con una fría indiferencia. Exactamente, una fría indiferencia. ¿Y esto por qué va a colación? Porque en la ciudad de Chicago, Illinois, la ciudad de los vientos, exacto, resulta ser que hay muchos edificios abandonados por aquello de la crisis que le ha pasado a la ciudad de Chicago, no solo la actual, sino... No, muchas anteriores. Sí, exactamente. Y bueno, Chicago es una ciudad que especialmente ha sido tocada por el dedo de la mala onda, ¿no? Así es. Entonces resulta ser que en un gran edificio de estos gigantescos, un nivel de estacionamiento, muchos jóvenes lo usan como pista de hockey clandestina porque se congela bien padre. Exactamente. Pero bueno, resulta que llegaron unos jovenzuelos ya dispuestos a echarse un partido de hockey. Llegaron con sus máscaras de Jason, porque ya son conocidas más por máscaras de Jason que por máscaras de hockey. Exacto. Entonces, bueno, encontraron. La referencia le ganó a la otra referencia. Exactamente. No, la referencia le ganó al origen. Como a Tarzán, ¿no? Que al final de cuentas se comió a su propio creador. Bueno, etcétera. Bueno, resulta que encontraron un cadáver congelado sobre la pista a la que se disponían a jugar. Y esos muchachuelos, pues, ¿qué fue lo que pasó? Ay, pero vamos a terminar el partido y después avisamos a la policía, ¿no? Exactamente. Y prefirieron jugar y dejar al pobre hombre congelado. Ya estaba muerto. Ya ni sentía nada. Ya ni sentía nada. Exactamente. Estaba frío. Aplicaron eso de la fría indiferencia, como decías al principio. O be cool, my friend, be cool. Exactamente. Y la cuestión de el muerto al pozo y el vivo al gozo. Exactamente. Caramba. ¿Y por qué no darle más gozadera a esta vida? Una tremenda gozadera con más música. Exactamente. ¿No había una banda que se llamaba así, La Tremenda Gozadera? La Tremenda Gozadera. Ay, no sé. O una rola, bien, no sé, ¿no? La gozadera. A mí se me suena como rola de reggaetón. No, a mí me suena más bien como una cumbia. ¿Cómo dijiste? Como una cumbia, La Tremenda Gozadera. Es La Tremenda Gozadera. ¿Y por qué sacas otras dos de reggaetón, coyote? No sé, pero recuerden que ya está disponible el nuevo disco de Niga. Así que aquellos que les gustan el romantic style, que esperemos que no nos estén escuchando, coyote, porque no creo que sea nuestro target al final de cuentas. No lo compren de cualquier manera, exacto, que lo sean. Bueno, pues vámonos a rock and roll, Renécito. Y bueno, me gustaría poner a los Atlantics, si te late la idea. Sí, sí me late. Exacto, pues una banda antípoda también por aquellos rumbos de donde está nuestra querida maestra Nora de la Cruz, que muy pronto promete ser corresponsal australiano de la fábrica. Exactamente, ojalá él pueda entrevistar a un canguro. Sí, o un koala. A un monotremo, así, a un wallaby, a un dingo. A un kiwi. Sí. Exactamente, o a un aborigen. Cocodrilo. Exactamente. porque no lo que sea. Bueno, pero que sea, pero que sea corresponsal. Así es, un saludo a ella muy especial. Y bueno, a continuación una banda de precisamente de este lugar que se hacen llamar Los Atlantics. Así es, y esta es Arabian Surf. De hecho, había escogido una rola de Los Atlantics. Ah, sí. Ay, ay, ahora resulta, ahora resulta. Claro que sí. Y esto sigue siendo Surf Sex and Roll Radio por conexión. Ah, no. ¿No? Bueno, de nuevo, y vamos a escuchar a Los Atlantics por esto que sigue siendo Surf Sex and Roll Radio por fabricademitos.com, que es lo mismo que al revés. Surf Sex and Roll Radio, por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos, o al revés. hay éxitos, solo buenas rolas. Vamos todos a la playa. Me encanta inventar letras. Y esto fue Dick Dale con Nitro y antes a los Atlantics con Arabian Surf. Exactamente, un par de rolas playeras, como esta rola con la que entramos. Vamos todos a la playa. Así oye, es. Oye, si estuviste en la playa este fin de semana largo, René Venturoso. Así es, me fui a Tecpan de Galeana, más precisamente Isla de Pájaros o también conocido como Playa Michigan. Isla de Pájaros, a perseguir la buena vibra. Así es. Exactamente, de los paseantes también. Con todo y que el Pacífico se tragó mis lentes, pero no me importa. Algún plus de servirán. Sí. Fue en el mar, yo pensé que en la harinita. No. Hubiera sido bueno así como que agarro el rastrillo y hasta que aparezcan. ¿Y por qué te metiste al mar? No me metí al mar. ¿Te acuerdas cuando vas hacia la laguna? Sí, que hay una zona que te medio te resbalas. Es pantanosa. Ajá. Y de pronto el mar está como muy calmo. O de pronto se sube la marea rápido. Y me pasó lo segundo. Caramba. Iba caminando y parecía que no pasaba nada, sin molestar a nadie. Sí. Viendo los pelícanos. Venía chiflando, seguramente. Venía chiflando. Cuando de pronto una ola de casi 2 metros, que era como de 1.60 metros. Exacto. Y yo revolcó. Me revolcó y dije, ¡ay, caray! Exacto. Y ahí se me quedaron los lentes. Caramba, no, pues sí, ni cómo hacer. En heroica lucha contra el océano. ¿Y alguien fue testigo de ese revolcón? No. Ah, caramba. Pero sí llegué a la palapa. ¿Qué te pasó? Exacto. Con arena por todos los orificios. Exacto. Caramba. Y ya te metiste a bañar, te limpiaste, te aseaste. Sorprendiste seguramente a Leticia Europa ahí en la palapa teniendo sexo con Octavio. Sí, hay una mala... Sí, mal timing. Una mala ahí. Visión, pero que quedará postrado en tu memoria para siempre. Sí, mis retinas se quemaron un rato, pero bueno. Ni modo. Bueno, pues esto fue el fin de semana. Lo bueno que no veía bien. Exacto, bueno que no veías bien porque tus lentes se habían perdido, exacto. Bueno, pues esperemos que algún náufrago encuentre esos lentes y sea exactamente de las dioptrías que necesita, ¿no? Yo creo que sí, a lo mejor por eso el mar me los quitó, los necesita alguien más. Es al otro lado del mundo, también un náufrago antípoda. Así es, o algún náufrago de Japón. O a un náufrago antropoide. También. Exacto. Gente que use lentes. A lo mejor llegan a Hawái. Antes de que yo llegara. Y los usa un surfero después. Y entonces todo se vuelve a unir. El mar. Sí, y luego yo me voy a Hawái. Y la busco al surfero. Exactamente. Y esos lentes eran míos. Porque bueno que los tienes tú. Y llegas a la isla de la fantasía, por ejemplo. Ándale. Y te pueden cumplir tu deseo. Caramba. Qué bonito. Sí, todo a partir circular. Del mar. Exactamente. Donde empieza la vida. Y el océano Pacífico. El océano Pacífico, exacto, que buena vibra, Pacífico. A veces, porque no Pacífico solo es un nombre. Pero de repente se enoja y más ahora como está también todo patas para arriba en este mundo, incluido también el clima a partir del rompimiento de la capa de ozono. Uh-huh. Pues, caramba. Bueno, pues... Pero resulta ser que también hay notas... Oye, no nos extendimos demasiado, ¿no sería mejor irnos a rock and roll? ¿Tú crees? Pues no lo sé, no pasó demasiado tiempo. Le preguntamos a la gente, ¿nos vamos a rock and roll? No, exactamente, bueno. No, que quieren una nota, dice. Quieren una nota, pues la nota es como agridulce, ¿no? Ajá. Porque le roban su computadora, pero antes dejan que copie los archivos. Oye, qué ladrones tan considerados, ¿no? Así ¿Este es. ¿Dónde ocurrió? En México, en los Reartes, Valle de... Caramba, yo pensé que esto no pues, sucedía en nuestro país. ¿Y cómo, cuál es la historia? Platícanos, René Venturoso. Ah, pues fue muy fácil, llegaron, esto sucedió en el norte del país. Ajá. Me parece que en Chihuahua. ¿En Chihuahua? ¿Dónde más? Así es. Entonces pues llegaron los rateros, desmontaron a la persona y dijeron, no, pues venga la computadora. Pues, oiga, pero es que tengo una presentación muy importante y la tengo que... Pues ahí está, ¿no? No, joven, pues no, eso sí no se la manejo. Y ya le estuvo tanto rogando el hombre. Bueno, está bien, lléveme un CD. Exacto. Exactamente, y bueno, ya le dejaron usar la computadora, se la prestó el ladrón. Qué ironía, exacto. Y le dejó quemar todos sus archivos. Y aparte se robaron 2,000 pesos. Y aparte, bueno, pues digo, ya. Caramba. Pero yo creo que lo más importante de una computadora, bueno, sí, cuesta el aparato, pero sí, es la información que tienes dentro de ella. Sí, claro. Digo, de eso se conforma la internet también. Así es. Todo vuelve a ser lo que empezó y no todo es pacífico, así que tengan cuidado. Y bueno, antes de que la internet se quede sin pixeles, nos vamos a rock and roll. Así es. Y bueno, vamos a escuchar algo más de musiquita de la carpeta que hoy traje, que pues... No es por presumírselas, pero se las quiero compartir por lo buena que es. Y bueno, a ver, René, agárrate algo de ahí, algo. Se me antoja como algo medio klezmer con Gogol Bordello. Ah, Mala Vida. Uh-huh. Exactamente, una banda que vive en Nueva York, que se alimenta de ritmos del klezmer, del medio. De hecho, dos de los integrantes son ucranianos. Exactamente, y bueno, interpretan esta canción que es de origen gitano y que la volviera famosa Mano Negra en los previos a Radio Bemba, Manu. Así es, porque tú me estás dando Mala Vida. Y esto sigue siendo Sur Sex and Roll Radio por Fábrica de Mitos y conexionrock.com.mx. ¿Qué es lo mismo? Que al revés. Tu mamá no me quiere, dice que soy un vago, dice que soy un pelado, dice que soy un pelado y un barbaján. Sur Sex and Roll. Mamá, dale copy paste al ratón porque estamos en internet. das muitas fofocas que acontecem com os velhinhos transviados. Primeiro nós fomos sensacionais, depois... Pues en realidad les queríamos presumir todos nuestros fonditos. Así es. Exactamente. Porque tenemos somos como un pequeño... una coqueta colegiala que presume los bajos fondos de sus vestidos. Y bueno, esto es porque tenemos un pequeño error técnico. No sé qué ha ocurrido con este programa que no quiere. Pero bueno, estamos aquí de regreso. Así es, pero mira, podemos ponerles otra rola y ya. Más adelante. Más adelante. Aquí estamos. Qué bueno que estamos de regreso. Y bueno, pues hoy día 5, como decíamos al principio, René Venturoso. Así es. Pues se cumplen... Ya decíamos un aniversario más de la Constitución Mexicana, pero... ¿Sabes también hoy qué se celebra? ¿Qué se celebra? El cumpleaños de Ana Surf. ¿De Ana Surf? Ah, felicidades a ella. A la señora Ana Surf. No sé si es señora o qué onda, pero... ¿Ah, no? No. Ah, bueno, pues... Ana pero felicidades. Surf. Exactamente, Ana McCartney, ¿no? Ana McCartney, Ana Martini. Ana Mascarne. Ana Mascarne. Es huermote, exacto. Saludos a ella, tiene mucho tiempo que no se deja ver. Ojalá y pronto se moche con una chela, ¿no? Tiene el odias, por supuesto. Sería bueno, si aunque yo no iría... ¿no? ¿Por qué no? No sé, a mí me gustaría ir, pero yo creo que no iría. ¿Pero por qué no iría si quieres ir? O sea, quiero ir, pero creo que a ella no le gustaría que yo fuera. Bueno, ya lo decidimos. Bueno, no, te invito una cerveza a San Azur. No llevemos a René. ¡Ay, caramba! Y bueno, no, por supuesto, yo te invito. Es para que vaya. Y ya llegas tú ahí, o llego yo con ella, o llegamos juntos después. Pero bueno, saludos a San Azur, que también cumple años el día de hoy, pero hay quien cumple también años de murido. Así es. Y bueno, es. 5 lustros... del Sancho, del Enmascarado de Plata, falleció el día de hoy. Adolfo Guzmán Huerta. Exactamente. Guzmán, ¿sí? ¿Quién es ese? Guzmán. Guzmán Huerta, no, sí, Guzmán Huerta, ¿quién uh-huh. es? Dije Guzmán. Ah, ok. Bueno, pues, nacido en Tulancingo, Hidalgo, tierra de hombres ilustres como el Mastuerzo, de Botellita de Jerez. También Gabriel... ¿García Márquez? No, Gabriel Vargas. Gabriel Vargas, exactamente, Llovido Ríos, un querido amigo. Bueno, pues, hoy cumple 25 años de que este emblemático... héroe del Pancracio Nacional, pues estirara la pata plateada y asumiera a su hijo, el que ha convertido en todo un mercachife la marca del Santo. Según estaba leyendo, que también era deseo de su padre ser una marca comercial, pero en favor de la justicia y todo eso. ¿Y cuándo, ¿no?, lo ha hecho el hijo? Pues según él lo ha hecho. Ay, caramba. Bueno, pues el día de mañana, a mediodía, se inaugura una exposición dedicada al Santo en el Enmascarado de Plata, donde participan más de 50 artistas. Padre, por supuesto, va a ir el hijo a cortar el listón. Y esto es ahí en la Casa Tomada, que está entre Puebla y Durango, ahí en la colonia Roma. ¿Qué onda? ¿Ya es como una casa cultural bien? Sí, está chida. De hecho, nos invitaron a transmitir desde ahí porque los jueves en las noches, a partir de las 8 de la noche hasta las 11, 12 de la noche, se organizan fogatas, hacen fogatas ahí, la gente está con sus brochetas de bombones, platicando. Entonces, ¿y dónde? ¿En el garage? Exactamente. No sabes quién está allí, el Bogus, el Ojo de Perro. Ayer estuvo en Radio La Gaña, el Ojo de Perro, un saludo a él. Y pues nos platica que estamos invitados a participar en estas noches de fogata allí en la Casa Tomar, Renecito. Entonces sería bastante interesante. Digo, ahora la lástima es de que pues ya no vamos a transmitir los jueves. No, ahora les avisamos de un vez, amiguitos, amiguitas, caramelos, exacto, y bolitas, que vayan anotando en su agenda. Vamos a repetir, creo que cada cápsula para que... Exacto, en cada corte para en que... cada corte para que se lo memoricen. Ya Sussex and Roll Radio se cambia los lunes. Mismo horario. Mismo canal. Diferente. Bueno, Fábrica de Mitos y conexionrock.com.mx. Seguiremos transmitiendo ahí los lunes de 9 a 11 de la noche. Así es. Exactamente. Bueno, pues ahora pues nos tendrán al siguiente día, después de que el primer día, que es el más agotador de la semana. Trataremos de hacérselo más placentero. Exactamente. Trataremos de que Sussex and Roll sea una especie de como de masaje en las patas. ¿No? Así los deditos y sobarle bien, rascarle los hongos entre los dedos, para que sea totalmente placentero este programa un lunes a las 9 de la noche. Que además, a lo mejor nos escucha más gente, porque muchos agarran el jueves para irse a cantinas, bares, antros. Desde el jueves, y ya la fiesta en México nunca se acaba, ¿no? Por eso nos cambiamos, para tener más rating. ¿Cuál crisis? En realidad es eso, nos cambiamos porque queremos tener más rating. Bueno, pues ahora sí, si te late, pues vámonos a rock and roll, y pues ponte algo tuyo, Renécito, que... Tengo ganas de poner dos bandas rockabileras de aquí. Ajá. Y va a ser Los Gatos con Poca Roll. Sí. Y después Los Pardos, Tu Boca, Tus Ojos. Ah, ok, Maguey, pues el bloque de rockabilero por Sussex and Roll Radio, que se transmite por Conexión Rock a veces, y La Fábrica de Mitos siempre, que es lo mismo que al revés.

extraña, que todo vale la pena y que no debo cambiar. Tu boca y tus ojos por siempre voy a amar. Tu boca y tus ojos y todo lo demás me han hecho sentir que existe más allá. Perderme puedo imaginar, lejos de ti yo debo seguir fingiendo. Y una vez más voy a perder la razón, como aquella vez que me enamoré de ese cielo que soy yo. Boca y tus ojos y todo lo demás han hecho sentir que existe más allá, que todo vale la pena y que no debo cambiar. Tu boca y tus ojos por siempre voy a Sex and Roll es un programa globalizado. Borrachos vituperados, bulleristas humanoides, cagadones, carajones y rumbangan zombies. Sor Sex and Roll Radio, por Conexión Rock y la fábrica de mitos, o al revés. Y regresamos. Así es, y... y regresamos. Bueno, pues estamos transmitiendo por Conexión Rock y la fábrica de mitos. Y muy buena vibra para todos. Y escuchamos a Los Pardos con Tu Boca, Tus Ojos y a Los Gatos con Pork and Roll. Así es, un par de rolas aicovileras mexicanas de feñas para toda la banda, para que se la pasen bien sabrosito. Así es. Y bueno, pues les recordamos que estamos estrenando una modalidad de transmisión en donde usted es el tercer locutor de Sussex and Roll. Así es, amiguitos y amiguitas, caramelos y bolitas que escuchan Sussex and Roll Radio. Solo tienen que agregar por ahora, después vamos a tener uno especial para la ocasión. Así es. Solitario.playero. Solitario.playero. Al Skype y podrán locutorear y escucharnos ahora sí que en vivo, sin la diferencia de los 10 segundos. Exactamente, y bueno, aparte van a poder estar interactuando con nosotros. Obviamente necesitan bajarse este programita. Y los van a escuchar sus amiguitos. Y bolitas, caramelos y bolitas, por supuesto, sí. Y bueno, pues necesitan un micrófono también, ¿no? Como Petush, que nos toma el pelo y que nos hace la petición de la llamada. Y la señorita de las cerecitas en el cuello resulta que no tiene micrófono. Ay, Petush, pero los micrófonos de computadora son tan baratos. No tiene micrófono ni decencia al hacernos esta intromisión en el programa. Lo que sí tenemos una muy mala noticia. Sí, desafortunadamente. Y bueno, esto gracias también a nuestro corresponsal, a cual le mandamos un caluroso saludo. Así es. ¿A quién? A un querido carnal que nos hizo saber esta nota de la cual pues no estábamos enterados. Bueno, yo sí sabía, pero yo pensé que era un rumor. Por eso no lo... Como la muerte de Britney Spears, o de Luis Miguel en los 80. Uh-huh. Pues no, resulta que falleció el líder de los Cramps. Así es. Lux Interior Cubo, verdadero nombre era Eric Lee Funkinshirt. Sí. Pues sufrió falleció. Una insuficiencia cardíaca en un hospital de Glendale. Exactamente el mismo día en el que muere el que muere hace 25 años el Mascado de Plata, pues se nos va este hombre que también pues musicalizaba películas de psicotrónicas, pero en Estados Unidos, de cine B. Sí es. Y sus canciones, pues algunas que más recuerdo son I Was a Teenage Werewolf. Y pues, ¿por qué deberías de ponerla a continuación? ¿Por qué no? Esa no, pero vamos a poner algo de los Cramps, eso sí. Así es. Y bueno, pues, ¿qué es lo que vas a programar a continuación, René Venturoso? Pues acabamos de regresar de música, pero ¿qué te parece que Hal Azaina? Ajá. Vamos a hacer como el bloque de tres, pero de los Cramps, ¿qué te parece? Me late cacahuate, suficiente. Hal Azaina, Human Fly y Peter Gunn. Ok, Maggie. Bueno, pues esto sigue siendo Sor Sex and Roll Radio por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos. Que es lo mismo que al revés. Así es. Muy tramese. Nos dan calambres. We'll be right back.

vuelta. Después escuchamos de este trío de tres de rolas acalambradas. Así es, de rolas acalambradas con los Cramps para Lux Interior, que donde quiera que estés, seguro estás en la isla con toda esa gente, sí, bien bacana. Hoy llegó con sus maletas. Ajá. Y seguramente lo recibió Bob Marley, y Elvis Presley, junto a Lennon y Harrison, tocando la cítara, por supuesto. Sí, Jimi Hendrix, ahí vamos a quemar una guitarra. Exactamente, y bueno, pues, bienvenido a la isla, donde esperemos algún día habitar también nosotros. ¿Te imaginas estar rodeados de esas figuras? Sí, no. Yo no sabría si fuera a platicar con Lennon o con Marley. Un rato y un rato, ¿no? Sí, todos juntos. Exacto, todos juntos ahora. Redonda. All together, ¿no? Porque seguramente ya va a estar ahí también en McCartney. Uh-huh. Y estar, ¿no? Entonces. Exactamente. Los Beatles se van a reunir. Por fin, en el inframundo, en esta isla que, pues, hipotéticamente... Ya hacen toquines todos los viernes. Ay, qué rico, ojalá. No todos los días es de fiesta y rock and roll. Bueno, pues ahí, hasta ahí la buena vibra de los Cramps. Y bueno, pues... Saludos a toda la gente bonita, también hemos mandado saludos. Ah, exactamente. ¿Quién está conectado? Pues el Chubidubis, la Petrus. A Eli, por supuesto. A Eli, a el Güero también anda por ahí. Aide, ¿aún no se escucha Aide? Sí, claro, que nos escucha grabados, a Dos Dulces. A las Dos Dulces, que tan dulces son. Así es. También a nuestro amigo, que ya se cambió el nombre, a Lux Interior, el que nos dio el tip de los Cramps. Siempre se me da su nombre, siempre se me da su nombre. Bueno, es que siempre se cambia el nick, caramba. Uh-huh. Eso pasaría si también hiciera... Pero yo sé que es muy buen amigo de Eli. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, pues buena vibra también para él. Y bueno, por supuesto, a Vicky, hasta Italia, allá en Bolonia. Claro, que yo creo que nos visita mucho en la fábrica, porque viendo las estadísticas de Italia solo tenemos como 2-3 visitas. Ajá. Pero en promedio se quedan 20 minutos viendo toda la página. Ay, qué bueno, seguramente es ella. Uh-huh. Bueno, pues le mandamos un saludo a Pachurrador, a Rubí, que también de repente nos escucha, a Sakura, y bueno, esa pandilla que pues hace bien en escucharnos, a Manita también, que tenemos. A Manita, sí, que por ahí de pronto ya nos deja también comentarios en la fábrica, bien. Exactamente, hecho, y ya quiere participar también, entonces bienvenido. Perfecto. Entre más seamos aquí en la fábrica de mitos, mucho mejor. Ah, también tenemos esta nueva chica de Coatzacoalcos, ¿no? Ah, exactamente, pues un saludo para la chica anfibia, que nos está mandando reportes políticos, está poniendo la cosa bastante ruda, dice que van a cerrar la presa que abastece de agua a... Déjame abrir una ventana. Y bueno, pues esperemos que esto resulte de mejor manera. Y bueno, les recordamos fabricademitos.com, visítenla, porque bueno, también mandamos un saludo especial a Fátima, que también nos escucha, Fátima Zombie, que ya nos platicó el porqué de sus apodos, ¿no? Sí, con ese post tan bueno. Exactamente, es la que rompe récord siempre ahí de taquilla en la fábrica de mitos. Así es. Y también les queremos recordar que ya nos comimos a los lunes, amigos. Exactamente, a partir de la próxima semana transmitiremos desde los lunes a partir de las 9 de la noche, es decir, que mismo nada más canal, nos... mismo todo, solo los lunes a las 9 de la noche. Exactamente, y bueno, nada más nos van a extrañar 3 días en esta ocasión. Así es. Bueno, pues nos vemos el próximo lunes, nos escuchamos aquí, hasta la próxima, que tengan buen día. No, todavía no se acaba, ¿no? Claro. Y aparte también les recordamos, el mensajero para interactuar con nosotros es surfsexradio@gmail.com. surfsexradio@gmail.com. Agréguenos, participen con nosotros porque nos interesan mucho sus comentarios. Les agradecemos también sus comentarios en la fábrica de mitos, aunque no hay. Se los agradecería. Muy poco, no, sí hay. Pero para hacer Sex and Roll. Ah, me refiero, sí, ah, para el post. Sí, sí, sí. Cuando pues, pongan un comentario. Está malo. Exactamente, ya dejen de hablar. O que sea exclusivamente música, ya a eso nos dedicamos. Y otro comercial más. Si quieren chatear en vivo con nosotros ahora mismo, nos pueden agregar al Skype con el usuario solitario.playero. Solitario.playero para platicar a través del Skype y pues mensajero de voz. ¿Qué? Sí, y aparte salen al aire, muchachos, ¿eh? No, nomás es nomás con nosotros. No, van a participar con nosotros y les va a tocar el micrófono hasta negro. Les podemos hacer bromas telefónicas si se dejan. Exactamente, y bueno, pues si quieren que les hablemos por teléfonos a sus casas, pues también puede ser. Uh-huh. Entonces, pues envíenos su teléfono y participarán en este programa. Bueno, pues vámonos a Rock and Roll, te late. ¿A Rock and Roll? ¿A Rock and Roll tan pronto? Sí, no. Yo digo que mejor una nota. A la nota, ¿no? Nota de 8, la nota de 8 columnas que corresponde a las 10 de la noche de este programa Sex and Roll Radio. Y bueno, por supuesto, está tomada de esta página tan recurrente de nosotros, Cracket.com. Saludos a ellos, si es que saben que los citamos, nosotros sí lo hacemos. Así es. Y pues bueno, esta ocasión vamos a hablar de 5 soldados de la vida real que harían que Rambo luzca como una niñita de kinder. Bueno, de hecho luce como una niñita de kinder. Ahora, Rambo, ¿no? Sí, y siempre. Está siempre ha lucido así, exactamente. Bueno, pues, si ves el Stallone que interpreta a Rambo, este personaje tan conocido de la cultura popular norteamericana, en donde es un super soldado que extermina a ejércitos enteros, todo el solito. De la venganza neoimperialista. Se traumó. Exactamente, se traumó. Entonces, bueno, pues hay guerreros que han también sobresalido por sus artimañas en el arte de la guerra, por supuesto. Así es, que no somos fanáticos de la guerra, pero pues es como curioso que pase esto. Exactamente, ¿no? Y que exista, bueno, pues obviamente los personajes están inspirados y no dudo que el escritor de Marrambo pues haya consultado Cracket.com también para leer esta nota. Así es, y el primero que tenemos es Simo Haya. ¿Y de dónde era? Era un finlandés que en la Segunda Guerra Mundial, cuando Finlandia se anexó a la guerra, iba a luchar contra los rusos, él dijo, antes de que iniciara la guerra, dijo, fuchi al servicio militar. Exactamente, yo me dedicaré al campo, pero mientras tendré que matar a todos los que vengan a intentar reclutarme. Así es, entonces, pero le cayó la guerra encima. Exactamente, lo alcanzó la gresca, y bueno, pues él tuvo que defenderse y se convirtió en francotirador. Así es, un francotirador, pero no se crean que tiene un rifle de estos bonitos. O un tirador muy franco, así, porque tiene mucho tino. No, también. Exactamente. De hecho, le causó tanto temor a los rusos que lo apodaron la Muerte Blanca. Caramba, porque así se camuflajaba, precisamente vestido de blanco, es como este hombre con una máscara, pues se disparaba desde las alturas de las colinas a los hombres que se acercaban, y pelotones enteros exterminó él solito, de uno en uno. Incluso pelotones dedicados a exterminar francotiradores no pudieron con él, y él se echaba a otros francotiradores. Y bueno, trataron de exterminarlo en varias ocasiones y nunca tuvieron suerte. Siempre, pues, lograba salir con vida y airoso de estos conflictos. Así es, hasta una ocasión, como una semana antes de que terminara la guerra, un soldado ruso como disparando al cielo así de ¡ah, te odio! Y le logró con una bala expansiva pegarle un rozón en la cabeza. Cayó del árbol, lo levantaron, se lo llevaron como preso de guerra a un hospital militar, todo este asunto. Exacto. Dos días después se acaba la guerra. Y el hombre resulta que está vivo después de la explosión de esa granada sobre su cabeza. ¡Caramba! Pues sí, un superviviente, ¿no? No puedo decir si un superhombre, pero sí Simo un superviviente. Haya. Exactamente. Bueno, pues ese es el primer lugar. Bueno, más bien el lugar número 5. Número 5. Exactamente. Y en el cuarto tenemos a Yogendra Singh Yadav. Obviamente, como usted lo puede suponer, de India. Así es. Este muchacho, porque era un muchacho cuando inició todo este conflicto, tiene 19 bueno. años. Ay, chiquitillo. Pues resulta ser que un día estaban en la guerra contra, pues ya sabes que Pakistán y la India, no sería. No, también. Pakistán. En ese momento era Pakistán. Por el tráfico de heroína. Sí, no se llevan muy bien, ¿no? Exactamente. En el 99 como que tiene una gresca militar y todo. Pero resulta ser que en esa gresca militar estaba este muchachito de Yogendra. Así es, y se enfrentó contra los enemigos, por supuesto, de Pakistán. Así es, pero resulta ser que estaban al lado de un acantilado y el comandante Zacatón dijo, no, pues como que hay que poner cuerdas, ¿no? Pero ¿quién se anima? Como que ¿cómo subimos? Y este hombre, pues dijo, yo voy primero. Y empezó a trepar cual hombre araña del cine bollywoodense. Y pues por los escarpados riscos y empezó a poner ganchos y cuerdas, amarrar cuerdas para que sus amigos compañeros subieran de la forma maricona. Exactamente, con falditas. Mientras este hombre se partía el físico subiendo roca tras roca, gota de sudor tras gota de sudor. Así es. Y cuando llegó a la punta, ¿qué recibió como premio? Exactamente, pues una lluvia de plomo. Una lluvia de plomo, porque resulta ser que en un puesto de vigilancia pakistaní lo divisaron y empezaron a disparar. El pelotón se dividió, un desastre, mataron a la mitad, pero él no se aminaló. Exactamente, él llegó y después llegó y ahora sí, sacó una granada, sacó una granada, la espoleta, la aventó. Y se aventó contra el búnker, o sea, no fue de que se escondió atrás de un arbolito. No, este hombre siguió adelante con su misión. Siguió adelante corriendo de frente al búnker. Exacto, y con una granada voló el búnker completo y así son con dos. Ya después sus amiguitos que venían detrás de él con sus espalditas rosas, pues ya llegaron a destruir el otro. Y quedan 10 personas y solo quedaron 2 después de destruir un búnker entero. Y bueno, pues también se convirtió en todo un héroe y le dieron una gran medalla que se ha otorgado muy pocas veces en este país de India. Y bueno, únicamente 20 veces se ha otorgado esta medalla y este hombre pues tiene el honor de portar una de ellas precisamente, René Venturoso. Así es. Pues esta medalla solo se la dan a las personas que logran cosas como esotéricamente imposibles o físicamente imposibles. Casi, casi como de Dios con trompa color azul. Así es. Y tenemos en tercer lugar a Jack Churchill, inglés, pero no pariente de Winston. De Winston, no, nada que ver. ni de los cazafantasmas tampoco. De hecho, Jack Churchill era un amante de la guerra. Churchill, exactamente, pues era un arquero adiestrado en las artes de la guerra. Así es, de hecho, él dice, los rifles son para nenas, yo peleo con espada. Exactamente, y bueno, cuando él se quedaba precisamente sin parques, sin flechas, pues lo que utilizaba era una enorme espada, con la cual pues derrotaba a quien se le pusiera enfrente. Y no era esas espadas de exhibición que ahora sacan los marines. No, ni que salen Kilby, ni nada, no, Hattori Hanson, claro que no. Era una espada vikinga. Exactamente, de esas pesadotas. Y bueno, pues este hombre la sabía mover muy bien, y nos referimos obviamente a la espada. Uh-huh. Y bueno, pues mataba a quien se le pusiera enfrente, René, platícanos. Y de hecho, pues dice la leyenda que en una ocasión él venció un pelotón de 5 personas con solo su espada. Y las personas tenían armas cortas, armas automáticas. De fuego, por supuesto. Y pues él los derrotó. Pues resulta ser que también no era tan invencible. Ajá. Y lo capturaron varias veces los alemanes, pero él dice, yo quedé en un campo de concentración. Y se escapaba. Y se escapaba de los campos de concentración, carajo. Entonces lo volvían a capturar y se volvió a escapar, así como que estuvieron jugando, ¿no? Sí, de a ver cuántas veces aguantaba, quién aguantaba más. Así es. Pero resulta ser que en una de esas ocasiones que se escapó, logró encontrar un puesto de vigilancia de los aliados. Ajá. Lo trataron de sus heridas y dijo, no, a ver, yo no quiero estar aquí, yo quiero regresarme a la guerra, mi espada y mi fusible, y se regresaba. Y yo, ¿cuál fusible? Ah, sí. Fusible. Que no te hagan corto las ideas. El problema es que cuando se regresaba, ajá, la guerra se había acabado. Caramba. Entonces, pues se perdió de toda la emoción. Para él, qué bueno para todos los demás. Afortunadamente. Y bueno, ¿qué te parece si nos vamos a Rock and Roll y regresamos con los dos últimos más importantes Rambos de la humanidad según Cracket.com? Así es, bueno, pues nos vamos a Rock and Roll. Y bueno, para olvidarnos un poquito de la guerra, ¿por qué no ponemos esa rola de Balú? Que suena bastante bien de pues que originalmente, ahí está en la carpetita que traía René Venturoso. Ahí está la rolita. Y bueno, pues esto que nos recuerda a El Libro de la Selva, interpretado por una banda de reggae mexicana. Así bastante es, buena. Los Rastrillos. Así es, que bueno, pues ya te hace falta, René. Como que te creció mucho la barba ahora que estuviste en la playa. Pues no sé, ya veremos. Te parece a Matusalén. Exactamente. Bueno, pues esto sigue siendo Sur Sex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos. Que es lo mismo que al revés. Y todo

y con esta misma buena vibra, obviamente no con las mismas notas, porque pues las iremos renovando. Las cambian. Obviamente no con la misma música, las iremos cambiando, las cambian. Sí, sí. Y bueno, pues los lunes a las 9 de la noche, Sol Sex and Roll Radio, esa vibra de lunes por la noche, pa, como sobadita de patas, como sobadita de espalda. Y llegan y, ay, me haces un masajito, claro, porque aquí está Sol Sex and Roll Radio para darte masaje auditivo. El consolador Sol Sex and Roll Radio por los lunes, exactamente, qué rico. Bueno, pues nos quedamos en los Rambos verdaderos, en los Rambos que han existido a través de la historia. Y bueno, ya platicamos de tres personajes que por sus quehaceres en el arte, si se le puede llamar así, entre comillas, obviamente, de la guerra, pues han sobresalido como grandes soldados. Y bueno, en el número 3, no, el 4, o 2. Porque vamos en reversa, coño, ah, acuérdate. En reversa, y bueno, este es el número 2. Alvin York, y bueno, esto obviamente, ¿dónde es el hombre? El hombre es de Estados Unidos y también, ajá, es un héroe de la Segunda Guerra Mundial, porque sí, resulta ser que estaban, pues, se quedó con un pelotón de 17 hombres después de un desembarco, ya sabes, ese de Normandía, sabes eso, ¿no? Y pues resulta ser que pues iban acercando a, tenían que tomar un puesto en donde un alemán tiene una metralleta pesada. Los primeros años de la Segunda Guerra Mundial, así es. Y bueno, pues era un hombre pequeño. Este es otro. Este es de mediana estatura. Sí, este es promedio. Así es. Pero resulta ser que él dijo, no sean nenas, vamos a seguir avanzando. Exacto. Tomó la metralleta. Sí. Y empezó a abrir ese camino. A chicalar a los demás alemanes que venían. Ya cuando sus amigos dijeron, no, pues vamos a esperar refuerzos. ¿Qué esperar refuerzos? Ni qué nada. Si vamos, no abrimos adelante. Camino, no van, no, a ver, ni siquiera los refuerzos van a poder pasar por aquí. Así y es. Este hombre arrojado literalmente, pues se emprendió su larga lucha de balazos contra estos hombres. De hecho, iba de frente contra 35 puestos de metralleta pesada. Caramba, con una sola arma. Con una sola arma. Y los derrotó. Uy, no mames. Este sí se murió, este sí, como que no aguantó los balazos. Pero fue demasiado para su... Fue mucho plomo para la sangre. Exactamente, se le contaminó demasiado la sangre y murió antes de morir desangrado, pues murió por exposición prolongada al plomo. Y bueno, pues en el número 1, ahora sí se encuentra este hombre que hablaba yo al principio de estatura muy pequeña, reducida, y pero con gran valor. Y esto pues también otro héroe de la Segunda Guerra Mundial norteamericana, Audie Murphy. Así es. Y bueno, pues Audie Murphy en 1942, perdón que te interrumpa, no, adelante. Tenía la tierna edad de 16 años. Exacto. Y se le ocurrió la idea maravillosa de entrar a la Marina. Y no lo permitió. Nomás se rieron de él. Exactamente, como los marinos se ríen de la gente. Porque el pobre muchacho medía 1.50. Así es. Y bueno, después intentó ingresar a la Fuerza Aérea y se volvieron a reír de él. Exacto. Y después en el ejército pues sí pudo ingresar, porque pensaron, tal vez este muchachito puede hacer como un escudo humano, cocinero. Tal vez sea bueno el arte culinario, pensaron, como está chiquito, está apretadito el muchacho, tal vez tiene ciertas artes. Pues no, él se convirtió en todo un héroe también de este conflicto bélico. Así es, durante la invasión a Italia, él lo ascendieron porque tenía muy buenos reflejos para los disparos. Así es, y bueno, pues precisamente también al mando de una de metralletas, pues exterminaba al ejército contrario. Pero deja metralleta ser una batería aérea. Una batería aérea es como una metralleta gigante. Exactamente, y para su estatura, pues obviamente costaba muchísimo trabajo dominarla. Uh-huh. Y bueno, y resulta ser que estaba en eso. La leyenda dice que estaba manejando la metralleta aérea y sus amigos le dicen, oye, como que ya déjala, se está sobrecalentando. No, también puedo echar unos aviones más. Exacto, y bueno, justamente cuando él la soltaba y decía, ya es suficiente, se daba media vuelta y explotaba atrás de él. Así es. Y de ahí viene su apodo, precisamente. Viene, ¿cómo le decía, Renesito? ¿Cómo se llama? El pequeño explosivo. Hombre con la explosión en la espalda. Ajá, el hombre con la explosión en la espalda. Lo que pasa es que la traducción es un apodo muy local. Exactamente, pero pues algo así literal puede traducirse. Y bueno, también recibió grandes condecoraciones. Sí, todas las medallas subidas por haber que inventó el gobierno gringo y la medalla de honor. Además de que, bueno, su vida se adaptó a una película que se llama From Hell and Back. Y de hecho, él fue el protagonista de la misma película. Exactamente, él fue el protagonista de la película. Así es. Estuvo, de hecho, incluso él editó ciertas escenas porque dijo, no, es que la gente no se va a creer esto. Y las minimizaba. Imagínate, para que el que estuvo ahí dijera, no, es que está muy jalado de los pelos. ¿No será ya también como una cuestión de la cultura norteamericana de querer exaltar a este héroe y el espíritu norteamericano? También, como por ejemplo películas, no sé, como Forrest Gump. Exactamente, ¿no? Que es así como una celebración de del sueño americano. Exacto. Que cualquier idiota puede tener cualquier cosa. Y en donde, ¿no?, sale John Lennon, ¿no? Uh-huh. Tétricamente, ahí después de muchos años de muerto, aparece en una película. No, malentiendan, es una película muy divertida, pero pues... O el nacido el 4 de julio, por ejemplo. También. Que bueno, que eso es al revés, ¿no? Critica un tanto el trato que se les da a los excombatientes.

Sex and Roll. Aquí no hay éxitos, solo buenas rolas. A su sección, usted pregunta, Godzilla responde, la sección donde el lagarto gigantesco de Japón responde todas aquellas cuestiones que usted no le ha encontrado respuesta durante toda su vida, por supuesto, y les recordamos que esta es una sección interactiva en la cual su participación es muy, muy importante. Si usted quiere preguntarle a Godzilla, no tiene más que escribir a través de surfsexradio@gmail.com y todas sus dudas serán despejadas. Así es, en esta ocasión corresponde a nuestra querida cyberradionauta conocida como Petush desde Aguascalientes, la cual muy atentamente le pregunta a Godzilla. Así es, en la voz de René Venturoso, el cuestionamiento de la señorita Petush. Señor Godzilla, esperemos que usted esté listo. ¿Algún día me va a llegar un viejo sabroso que me satisfaga mis necesidades sexuales? Señor Godzilla. Eso mismo pienso yo. Qué pícaro es el señor Godzilla. Bueno, pues muchísimas gracias, esperemos que Petush, hasta allá, hasta Aguascalientes, tu duda haya sido despejada. Así es. Recuerden que si quieren alguna otra pregunta, el correo es surfsexradio@ gmail.com. Y esta fue la sección Usted Pregunta, Godzilla Responde. Hasta la próxima. Estamos de vuelta, escuchamos a Don McLean con American Pie y a Al Kaisi con The Cassettes en un como acoplado de Duane Eddy, Dick Dale. Exacto, de reyes de la música instrumental. Así es. Y bueno, pues queremos mandar saludos, ahí está Ramón, Ramón de conexionrock.com.mx, el jefe. Muy buena vibra. Y bueno, pues muchísimas gracias por darnos la oportunidad de transmitir a través de Conexión Rock. Y bueno, les recordamos que a partir del próximo lunes, Sorsex and Roll Radio cambia de horario, de día de transmisión. Así es, nos vamos a los lunes. De lunes de 9 a 11 van a poder escucharnos en fabricademitos.com. Sí, exacto, porque Sorsex and Roll Radio está bien fiero. Así es. Así es. Y los lunes, como sobadita en las patas, como masaje en la espalda, como pellizquito en la nalga, pues les queremos, pues a ustedes... dar los lunes a las 9 de la noche Sorsex and Roll Radio. Y bueno, escuchamos es. Espérame. Petrus dice que gracias, oh gran sensei. A eso iba exactamente. Gracias, oh gran sensei, Godzilla, por la respuesta que ha dado a Petush, porque pues ella fue la pregunta. Y bueno, dice Leticia Europa, ya tiene un comentario al respecto de la así respuesta. Es que ella le llegó el viejo sabroso compitote, así que dice a Petush, no te desesperes, si llegan, exactamente. Bueno, pues no le quieres mandar un saludo al viejo compitote de Leti. No, ¿qué pasa? Mándale un saludo, René. Ah, yo le mando un saludo, sí. Claro. Saludos, viejo con pitote de Leti. ¿Y si tiene un pitote? Pues tú los viste en la playa. No, yo no los vi en la playa fornicando, pero te no inventes chismes. Bueno, usted, Leti, si te interesa, puedes escuchar este programa grabado a través de Fábrica. Bueno, que seguramente ya te dio una idea para que lo edites. Caramba. Uh-huh. Bueno, ni modo. Bueno, pues muchísimas gracias por hacer llegar sus preguntas a Godzilla, porque es un ente sabio. Iba a decir un hombre, pero pues no es un hombre. Godzilla no es un hombre. Sí, claro. Y bueno, pues precisamente de nuestro querido jefe Ramón de Conexión Rock, pues nos hizo bien en recordar efectivamente que el pasado martes, el día 3 de febrero, se fue el día que la música murió. Hace 50 años, exactamente, en un lamentable accidente aéreo, pues falleció nada más y nada menos que Buddy Holly, Richie Valens y The Big Bopper. Exactamente, un trío de músicos, exactamente, que bueno, pues sí, pues si los multiplicamos es por dos y será lo doble de sí mismos, ¿no? Porque... Y de hecho, perdón que te interrumpa, sí, no, adelante. De hecho la rola que pusimos hace rato, American Pie, tiene una frase dedicada a ellos. Ah, ¿sí? ¿Qué sí, dice, es, por ejemplo? And the three men I admire most, the Father, Son and Holy Ghost, the car the last train to the coast, the day... Así es, pues una semana triste de algún modo, porque pues digo, 50 años de que la música murió y 25 pues de que fallezca también el santo, el enmascarado de plata. Además de que bueno, pues hay una otra fecha pues de felicidad, un saludo y un apachurrón para Ana Surf. Así que es. Hoy es su onomástico, su cumpleaños, muchos más y muy buena vibra, ojalá ya se deje ver pronto. Exacto. Bueno, pues vámonos a más rock and roll. ¿Te late, Renecito? Me late cacahuate. Y bueno, pues vamos a escuchar algo de lo que traigo, ¿no? A ver si... Sí, claro, ¿por qué no? A ver, agárrate algo ahí de mi carpetita. Nacho Mastretta, dedicado a Leticia Europa, me gustaría bastante. Esto que es una rola en vivo, bastante buena. Y bueno, pues dedicada a Leticia Europa y a su hombre con pitote, a Octavio, muy buena vibra. Y bueno, esto sigue siendo Sorsex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos. Que es lo mismo. Que al revés. Así es. Thank you. de hace 50 años, según el gráfico del Universal. A pesar de que la raptó, ya no le tiene amor. Alfredo Rivera Santana será enviado a la cárcel preventiva por no querer cumplir la palabra de amor que le prometió a María Guadalupe Colmenares. La madre de la joven de 16 años acudió a las autoridades para denunciar que Alfredo se había llevado a su hija y que días después se negó a casarse con ella. Vuelta. Así es, y lo que escuchamos fue a Lynion Skynyrd con Sweet Home Alabama y antes a Nacho Mastretta con Reparto Domicilio. Así es, y bueno, queremos mandar saludos a toda la gente que se ha agregado en estos últimos minutos al mensajero de Sorsex and Roll Radio, sorsexradio@gmail.com, les recordamos. Y bueno, pues le mandamos un saludo a nuestra querida amiga Nix, le mandamos un saludo también a la superamanita, y superheroína pues, que esta noche ha salvado el mundo. Así es, como siempre ocurre. Y bueno, obviamente también a nuestro querido amigo Vic Máscara, el guitarrista de la banda más popular de Sur. Va a tener un evento muy cotorro muy pronto. Exactamente, el próximo 28 de febrero, pues celebran 10 añotes el señor Bikini ya de darle al rock and roll. Y bueno, pues lo festejan en grande, en donde debe ser, con quien debe ser y como debe ser. Exacto, va a ser en el Alicia. En el donde más, el Alicia. Así es, que está ubicado en Avenida Cuauhtémoc, Colonia Roma, 71A, en la Colonia Roma. Y bueno, muy cerca del Metro Cuauhtémoc y del Metro Niños Héroes, pues se presenta el señor Bikini con los Locos del Ritmo. Invitado de lujo. Caramba, es que ay, qué emoción. La piel se pone chinita. Exactamente, se me encuera el chino, exactamente. Y bueno, pues les recordamos también, ya que estamos hablando de esta gran banda, del señor Bikini, que están estrenando video, hoy estrenaron video, está cotorrón, puede usted visitarlo a través de Rock Sónico, esta página hermana, exactamente, y saludos a los señores de los Perversos Cetáceos, al buen Gibran Medina, así es. Al Vaquita y a todos ellos, pues muy buena vibra también, visiten Rock Sónico y chequen el nuevo video del señor Bikini porque no se van a arrepentir. No se arrepentirán. Y pues bueno, también, perdón, ya que estábamos en la cuestión del sur, pues les recordamos también que este sábado en el Chopo, en el Tianguis Cultural del Chopo, allí muy cerca del Metro Buena Vista, se presenta el disco Marea Misterio con muchas bandas de sur que participan en este acoplado. Y ya con unos años encima. Y ya Anita Noveles, exactamente. Están los Viernes de Hongos, amigos nuestros. Están los Caguama Surf y pues otras bandas también, todas relacionadas con el instro rock, el rock instrumental. Y se va a poner bastante cachetón. Exacto, ya que empieza a calentarse estos días para que se convierta en primavera por fin, ¿no? Sí, ya se viene el 21. Me decía Lili Morada, a la cual también le mandamos un gran saludo, que ya los árboles empiezan a pintar de moradito otra vez. Qué bonito. Bueno, pues muy buena vibra para toda la banda. Sí, y también saludos. les recordamos que nos vamos a los lunes. Exactamente, es importante recordarles que vamos a transmitir ya Sorsex and Roll Radio todos los lunes a las 9 de la noche por conexionrock.com.mx. Sí, se puede, porque estamos todavía en pláticas, porque creo que hay otro programa por ahí. ¿Ah, sí? Sí, pero vamos a ver. Ojalá y se pueda. Y bueno, pues donde siempre nos van a poder ustedes encontrar es a través de fabricademitos.com, en donde también van a encontrar otros contenidos cotorros a cargo de la Quicaracha, de la Cochinilla. También está Aide, está Fátima, la Güera, por supuesto, Dulce. Y bueno, ya todos. Y muchos obreros invitados también, el Puerco Radio, por supuesto, un saludo para Carlumpe. A nuestros amigos del Sindicato de Trabajador del Sonido. Que tienen su post que se llama Vivir Urbano, en donde, bueno, ya está publicado el capítulo número 4. Y por supuesto, Nix, que también participa con su podcast que se llama Tercer Estribo. Exactamente, un podcast bastante sabrosito, buena onda. Y felicidades porque entró a trabajar también. Y un abrazo y buena vibra para ella, por supuesto. Y después escuchamos la nota de hace 50 años, según el gráfico del Universal, René, después de todo este guaraguara. No, y de hecho, ¿sabes qué? Vamos a tener como que despedirnos ya. ¿A dónde vamos? Las golondrinas. Sí. Exactamente. Bueno, nada más quería hacerles una recomendación, muchachos. Sí. Pues agua que no has de beber, déjala correr. No, coyote, guárdenla porque les cortan el agua. Exacto, no, yo me refería a la nota de que va el muchacho que se roba a la muchacha. Y pues no, pues ya no la quiero, no, pues de eso no se trata. Buena vibra, échenle ganitas. Exacto. Que les vaya muy bien. Llévense la cotorro. Exacto, ahora les vamos a dejar nada más que nos extrañen 3 días, porque nos escuchamos el próximo lunes a las 9 de la noche, como ya les habíamos dicho antes. ¿Dónde mismo? fabricademitos.com. Agréguenos al mensajero, sourcexradio@gmail.com. Y bueno, pues muchísimas gracias, René Venturoso, por acompañarnos en este programa. No, gracias a ti, mi querido Coyote Lagañas, por estar junto a mí en este programa de Sourcex and Roll Radio. Ok, bueno, pues ¿con qué nos despediremos a continuación? ¿Una rolita de las mías o qué? Pues no sé si quieres una de las tuyas, una de las mías. Ah, pues déjame despedirme a continuación. Ok, ¿no? Despídete como debe ser. Ok, pues a ver, abre, puedes abrir mi carpeta, por favor. Bueno, pues, me gustaría mucho escuchar, por favor, algo de ska cubano, eso te va a gustar mucho. Decía que venía muy, muy, muy cubano y creo que nada más puse al bola de nieve al principio. Pero bueno, esta rola dedicada para toda la pandilla que le gusta mover el bote. Algo de ska mezclado con otros ritmos. Y por supuesto, un saludo, se nos estaba olvidando. Con referente a lo que decíamos hace rato de la nota, como dice el tío de él, el que tiene tienda, que la tienda, sino que la venda, exactamente. No como otros opinan, que dicen que a las mujeres hay que tenerlas como la escopeta cargada y atrás de la puerta. Claro que no, no, por supuesto. No. Pero Sourcex and Roll Radio ya no será más un programa misógino. Será machista. Exactamente, por supuesto que sí. Y bueno, pues escucharemos esta linda melodía a cargo de... ska cubano. Ska cubano, exactamente. Pues es un acoplado bastante chido. Y bueno, pues... muy esto bueno. Fue... Sourcex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos. Que es lo mismo que al revés. Nos vemos el lunes. Nos oímos. Bueno, escuchamos. Presento el sonido supersónico. ¡Ajá!